Vamos a charlar con Soledad Jaimes. Ella juega al fútbol. Está en Francia. Es una de las referentes que tiene el seleccionado argentino de fútbol femenino. Y ya hay una cantidad, creo que son 7 u 8 chicas, que están en diferentes lugares. De hecho, no es la primera experiencia de Sole fuera del país. Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches para vos ya, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Estoy bien, gracias a Dios. Bueno, a ver, contémosle a la gente primero. ¿Vos jugás al fútbol? ¿Desde qué edad jugás al fútbol? Bueno, primero, buenas tardes y es un placer hablar con usted. ¿Desde qué edad? Desde que yo tengo noción más o menos. 7 años, de los 7 yo comencé ahí, siempre jugando y con los varones, porque en mi tiempo era bien difícil ver fútbol femenino. Y decime, ¿por qué te decidiste en jugar al fútbol? ¿Qué te seducía del fútbol? ¿O quién te incentivó a jugar al fútbol? No, incentivar en sí nadie, es algo que fue Dios, ¿no? En mi vida, que me colocó un talento y fue más que nada por eso, porque por incentivo en sí, yo tengo hermanos varones, más ninguno juega la pelota. Y a veces quieren intentar y son un desastre. No me digas. Te digo, entonces, de incentivo o de traerlo de la familia, no. Bueno, ¿y vos sos de dónde? ¿De Entre Ríos? Soy de Entre Ríos, sí, de Nuevo Ya. ¿Y quién te acercó a Buenos Aires a jugar al fútbol? Y bueno, contá a la gente cómo llegaste, a dónde. A ver, no, te decía, ¿quién te trajo a Buenos Aires? ¿A dónde llegaste? Y a partir de ahí, ¿cómo fue ese recorrido? Fue una larga historia, sí. Yo comencé a jugar allí en el barrio siempre con varones. Después, cuando ya estaba un poco más grande, había jugado unos campeonatos con fútbol femenino y después comencé así, cuando ya estaba, tenía 13, comencé a jugar con varones en Sirio Libanés, que me dejaron jugar, ni siquiera me acuerdo cómo llegué ahí, más me dejaron jugar y ahí comencé a jugar con los varones. Y ahí había un hombre llamado Toffoli Puchula, que nosotros en Citófoli es, más nosotros lo llamamos por Puchula, y él un día se acercó y me dijo a mí que él tenía un contacto, que si yo tenía, no sé, algo, el sueño mío si era jugar profesionalmente alguna vez. Y yo era súper chica, se me brillaron los ojitos y obviamente una felicidad, y le dije que sí, más que tenía que hablar con mi mamá porque no sabía si me iba a dejar ir. Así que ahí comenzó todo el sueño en sí del fútbol. ¿Vos te das cuenta que por haber jugado en Brasil se te pegó un poco, no? Ese tonito que tienen los brasileños. Porque yo ya estoy casi 4 años viviendo en sí. Cada vez que vuelvo, primero voy para mi casa en Brasil y después voy para Entre Ríos cuando tengo vacaciones. Está bien. Ya estoy viviendo allá. Y también en los tiempos que yo estuve en Brasil, no había nadie que hable español, nadie. Entonces me tuve que acostumbrar al idioma y se me fue pegando de hablar todo el tiempo con mi compañera y se fue quedando. Y fui para China y tenía solo compañeras brasileñas, siguió el portugués entonces, todo ese año. Y aquí tengo mi traductora que habla portugués. Ah, mejor. Decime, ¿y cómo es la historia de jugar en Boca y en River? Bueno, y ahí comenzó todo el sueño, ¿no? Lastimosamente, siempre cuando uno va tan ilusionada, siempre hay cosas difíciles que uno tiene que pasar. Bueno, fui para River y ahí en River me dijeron que no estaban haciendo pruebas. Yo fui, hablé por el nombre de que Toffoli había mandado. Y ahí me dijeron no, que no estaban haciendo pruebas, que estaba el campeonato ya había comenzado y que no había chance. Y ahí yo justo fui a parar la casa de mi hermano, él es hermano mío, parte padre. Y fui a parar a la casa de él y ahí súper triste porque digo bueno no se va a poder, no hay pruebas, tenía que esperar a que termine todo el campeonato que dura todo un año. Y ahí mi hermano me dijo que no, él es fanático, fanático, fanático de Boca. Él sí juega al fútbol, me dijeron que jugaba bien, él es hermano parte padre. Y ahí él llamó, empezó a buscar contacto por todos lados, y llamó a Boca, consiguió un número de teléfono y ahí me consiguió una prueba. Ahí me consiguió una prueba, fui, hice la pinera negra, las pruebas allá, y ahí... a la semana y media, lo llamaron ahí y le dijeron que había quedado. Ahí, Dios mío, fue algo emocionante. Hasta que yo había ido a River, yo, todos los del barrio hasta el día de hoy me dicen que yo era hincha de River. Después que me fui a Boca, ya cambié. Y decime, ahí comenzó todo mi sueño. ¿Por qué pasaste de Boca a River y después volviste a Boca? Ah, fue algo bien difícil de mi vida. Yo estaba ya yendo a la selección argentina en ese tiempo, yo estaba yendo para el sub-20, y en la selección argentina yo estaba teniendo continuidad, estaba jugando, y en el club no, porque había llegado otro técnico que quizás no le gustaba mi forma de ser, la manera de jugar, y ya no me tenía mucho en cuenta, y a veces ni siquiera era convocada para los partidos, ni siquiera estaban listas. Entonces para mí era súper triste, y también porque yo quería crecer como jugadora y no teniendo continuidad jugando, era difícil para mí. Entonces ahí el técnico de River me llamó, me dijo, porque vio que yo no estaba jugando, que si yo tenía interés, y me fui para River a jugar. Jugamos, sí, tuve un campeonato entero allá, salimos campeona encima de Boca, y ahí el técnico lo echaron al técnico de Boca, y ahí decidí volver. Decime, y jugar en Brasil, a ver, quienes van a jugar al fútbol en Brasil te dicen, mira, juegan en todos lados, desde la explanada del Pacaembu, en la playa, en un campito en la esquina, juegan en todos lados. Con las chicas pasa lo mismo, de hecho, la gran referente es Marta. No, sí, el fútbol brasileño creo que tiene... en sí de Sudamérica, no sé, obviamente de Chile, de Colombia, o no sé, sinceramente, pero sé que en Brasil está bien mejor la estructura en el fútbol femenino, la modalidad tiende a crecer cada día más, y es bien así, sí, cada club que vas mismo, vos tenés cartera asignada, que cartera asignada es como si vos estás haciendo un trabajo en blanco, por si es aporte y demás, mismo muchas veces tienen... los clubes sponsor de que los tenés en el short de facultad, y eso es algo que ayuda mucho al atleta del fútbol femenino, que tenga una bolsa de estudio para poder estudiar y no tener que pagar nada y estar jugando alto rendimiento. Entonces la modalidad tiende a crecer mucho ahí en Brasil. Decime, ¿y las jugadoras brasileñas juegan mejor con botines o descalzas? no sé. ¿No te tocó jugar en la playa? No viví porque... No, en la playa sí, obviamente. Ah, yo creo que quien tiene talento, así que ya juega al fútbol, es igual. Puede ser playa, puede ser, no sé, en el campo, puede ser sintético, puede ser en cualquier lado, que juegan bien, de todas formas. Bueno, ¿y te aparece esta posibilidad de ir a el múltiple campeón de Europa? De llegar al fútbol francés en la rama femenina y de un equipo que... Bueno, a priori en el último tiempo, en las finales de Champions, puso a todos los rivales en fila y les ganó. Sí, es algo que yo no tengo ni palabra para describir. Eso agradezco a Dios todo el tiempo, porque solo Dios en mi vida para hacerme llegar a por todos los lugares que pasé, solo Dios en mi vida, porque... en sí, mi familia nunca tuvo una posibilidad en sí de ayudarme económicamente. Entonces, solo Dios en mi vida. Agradezco todos los días a Dios, porque hoy, mira dónde estoy en el equipo, como vos acabaste de hablar, 3 Champions League seguida. Y aquí están las jugadoras mejores del mundo, o sea, hay unas 7 que estaban diciendo que estaban entre las 10 mejores del mundo. De hecho, una ganó el año pasado, Eva, que fue el EPTA mejor del mundo. Entonces, súper feliz de poder seguir aprendiendo y estar al lado de semejantes jugadoras, ¿no? Y decime, Soledad, estamos hablando con Soledad Jaimes, que está en Francia en este momento. Este es un año importante para el fútbol femenino. Ustedes vienen de conseguir la clasificación a la Copa del Mundo, la Argentina va a jugar el Mundial. Como decía en el arranque cuando te presenté, hay 7 u 8 chicas que están jugando fuera de la Argentina. Eso habla de la experiencia, ¿no?, que van tomando. No, lo esencial, que va a ser algo muy bueno, saber que hay muchas chicas que están afuera, porque estando afuera vos tenés otra continuidad de entrenamiento, uno viene diferente a la selección, entonces va a ayudar mucho que estén muchas chicas afuera. Bueno, contale a la gente, ¿cuál es la zona de la cancha en donde más te gusta jugar? Yo soy una jugadora que juego 9 de área, o por izquierda o por derecha. No soy muy de decir, ay, quiero jugar acá. No, donde el técnico sienta que es mejor para el equipo, para mí está bien. ¿A vos te gusta jugar de punta, aunque te podés mover en cualquiera de los 3 frentes? Yo soy una jugadora que a mí en sí me gusta un poco más movimentada, arrancar un poquito más de atrás con la bola. Más por mi altura y físico, prefieren hay veces ponerme de 9 de área. Solo que 9 de área o por izquierda o por derecha en sí ya me terminé acostumbrando, porque en Santos jugué de 9 de área y en China también, solo que cuando el técnico precisaba me tiraba por izquierda o por derecha y disfrutaba un poquito más porque a mí me gusta correr un poco más y dejaba más al criterio del técnico, lo que para el técnico esté bien, estaba bien para mí. Lo importante era entrar o jugar. Cuando decís 9 de área, ¿bien metida en el área o te gusta venir atrás a buscar la pelota? No, depende de lo que el técnico me pida. Como te digo, a mí me gusta un poquito más arrancar de más atrás, trasladando la bola, la pelota, pero cuando es 9 de área, casi siempre tengo que quedarme en el área chica. Puedo salir, buscar y defender esas cosas, pero es más que uno se tiene que quedar más presa, bueno, para pivotear y ayudar a mis compañeros. ¿Y llegaste a préstamo por 6 meses? No, sí, firmé un contrato por 6 meses. Acá el campeonato es totalmente diferente, que yo me enteré acá porque no sabía. Sudamérica y China es igual, uno compite todo el año. Acá no, acá está recién a mitad de campeonato. Y los otros 6 meses serían los que faltaría para terminar. Entonces he firmado ahora por 6 meses. ¿Y vas a tener la chance de jugar Champions? Sí. ¿Y eso te motiva de otra manera? El sueño desde que el día que salí de mi casa. El sueño de algún día llegar y jugar una Champions. Y obviamente en un equipo top de la galaxia, podría decir. Entonces, obviamente, súper, súper feliz. No tengo descripción para decir lo que siento en este momento. Desde el día que salí de mi casa, que tenía 15 años, fui con esa mentalidad de algún día llegar. ¿Y llegaste? Y llegué. Fue difícil, encontré muchas piedras en el camino, mas todas me ayudaron para crecer y fortalecerme. Ninguna fue triste. En este mundo loco que todo parece ser motivo de crítica, cuando vos contabas que te gustaba jugar al fútbol siendo una chica, ¿te miraban mal? Sí, obviamente, los chicos siempre alguna cosa me decían, más yo no tenía, a mí nunca, ya desde chica tuve ese pensamiento que nada me afectaba, ¿sabes? Que si era, no sé, capaz que me afectaba más que si me decían algo de mi hermana, de mi hermano, de mi mamá. Alguna cosa, no sé, ahí me afecta más a mí, nunca me afectó. Obviamente, te duele, hay veces cosas que voy a decir, más porque uno es chico, pero nunca dije, hoy no voy a dejar de jugar porque me critican, no, nunca me afectó. Sí, fui criticada cuando era chica, sí, obviamente más, éramos chicos, los chicos, cuando vos jugás más, siempre algo te buscan a decir. Y yo estaba tranquila, era tan feliz que no me molestaba nada de lo que me decían. Bueno, Soledad, te mandamos un beso grande, lo mejor en este semestre. Y ojalá, quien te dice, pueda jugar la final de la Champions. Mirá. ¿Quién dice, eh? Ojalá, eh. Vine acá, es un equipo bien fuerte, cerrado. y voy a trabajar duro para intentar entrar, estar cerca y crecer con ellas, ¿no? Porque son increíbles, fuera de lo común. Yo entrené con ellas y quedé impresionado. Entonces voy a trabajar duro para intentar ayudar lo que más pueda y obviamente cumplir mi sueño, jugar Champions. Bueno, te mandamos un beso grande, ¿eh? Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.